La violencia, las enfermedades, el calentamiento global, la delincuencia y las tecnologías, estos y otros temas se abordarán desde una perspectiva diferente en tu programa Planeta Joven. A continuación. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de tu programa Planeta Joven. Un espacio hecho para el joven como tú, interesado por el bienestar y las noticias, y estar informado de las más actuales novedades e investigaciones. Esto es sonica.com, el mundo de tus sonidos. Bienvenidos. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a nuestra cuenta planetajoven@sonica.com y puedes dejar sus comentarios acerca de nuestro programa y también dejar sugerencias para nuestra próxima edición. Esto es Planeta Joven. Complaciendo con la audiencia, nos vamos con este tema que nos solicitaba Samuel. Aquí tienes tu canción, Samuel, que la disfrutes. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante y como ya sabemos en cabina siempre tenemos invitados especiales y esta tarde Omar Cubillas, él nos estará diciendo un poquito acerca de este tema, nos estará dando su punto de vista, así que recuerden que pueden escribirnos y le damos la más cordial bienvenida, licenciado. Gracias, Georgina, es un gusto y un verdadero honor que me hayas invitado a tu programa y como ya dijiste, aquí estamos para resolver las dudas que se presenten. Claro que sí, como Planeta Joven se trata de investigaciones y novedades, en Sónica como todas las tardes hablamos de novedades y noticias muy importantes, así que esta tarde vamos a hablar de cuál es el uso que el joven da a las nuevas tecnologías. Aquí tenemos la interrogante, ya lo saben, se puede comunicar con nosotros a planetajoven@sonica.com y decir sus comentarios o alguna pregunta que tengan el experto en cabina. Antes quiero partir con un contexto que me pareció bastante interesante y muy acertado. Se dice que los jóvenes en la actualidad están denominados como verdaderos pulpos tecnológicos. ¿Pero por qué? Porque revisan 4 o 5 páginas web en paralelo. Además, chatean por el Messenger, suben imágenes a su fotoblog y ven videos en YouTube. Pero al mismo tiempo, se comunican por celular con sus amigos, vía mensajería de texto, porque las orejas las tienen ocupadas con el MP3. Lo novedoso es que no solo utilizan la tecnología como una herramienta, sino que la relacionan hasta el nivel emocional. Muy interesante lo que nos plantea el estudio, pero veamos qué es lo que opina el licenciado. Bueno, eso que planteas es muy cierto. Los jóvenes hoy en día hacen un uso descomunal de todo lo que la tecnología nos ofrece. Sin embargo, hay que recordar que todo debe hacerse con mesura. El hecho de estar visitando varias páginas al mismo tiempo quizás no es malo. Tampoco es malo estar haciendo uso de diversos aparatos o dispositivos tecnológicos. Lo que sí es malo es, como dirían los jóvenes, clavarse con eso y no, perder el hilo de la realidad y enfocarse únicamente en la tecnología. Y también puede ser dañino si, por ejemplo, necesitas hacer una tarea, porque sabemos que la excusa de muchos jóvenes para usar la tecnología son las tareas. Pero si en lugar de hacer la tarea estás entre tantas cosas, no te puedes concentrar, porque como ya mencionabas, estás en una página, quizás una es para hacer la tarea y otras 3 son para divertirte, lo cual es contraproducente. Claro que sí, tenemos un mensaje de una fiel escucha que dice de esta manera: la tecnología nos ha ayudado enormemente como jóvenes, pero quizás hemos abusado de ella y hemos perdido la originalidad. Gracias, Wendy, por estar con Planeta Joven. ¿Qué opina, licenciado? ¿En realidad hemos perdido la originalidad y la creatividad a la hora de usar la tecnología? En cierta forma sí, porque ahora la tecnología nos facilita mucho las cosas. Algo muy específico, quizás cuando vas a hacer, por ejemplo, un diseño o cualquier cosa, la web ya te ofrece cuestiones prediseñadas que solo tenés que bajar y sin que tengas que ver nada más vos. Ya no haces uso de tus capacidades intelectuales, de tus capacidades creativas, sino que como encontrás la plantilla de cualquier cosa tal como lo querés en la web, simplemente te limitas a bajarlo y quedas como mediocre. Ya lo escucharon, jóvenes, hay que tener un poquito de creatividad, no hay que dejarnos guiar tanto por lo que ya está hecho, hay que tener un poquito de originalidad. Nos vamos a comerciales, recuerda, esto es Planeta Joven y estás en sonica.com. Regresamos en sonica.com, estás en tu programa Planeta Joven. Hay algo muy importante que nos fuimos a comerciales y lo comunicaba el licenciado. Hay que tener creatividad y originalidad, hacer cada uno de los trabajos, no usar las plantillas que nos da el internet, ¿no? Ahora, quiero leer otro mensaje que recibimos en el corte que dice: para mí las tecnologías son muy importantes, creo que debería de haber un equilibrio entre lo que me dan y lo que yo sé. ¿Qué opina, licenciado? Bueno, eso es muy cierto, pues las tecnologías hoy en día son casi, o sea, no podés vivir sin las tecnologías, son parte de la vida, no se pueden dejar de lado. Sin embargo, lo que menciona es muy cierto y es lo que mencionábamos al principio, hay que tener un equilibrio, no hay que dejarlo todo a mano de la tecnología, sino que también hay que mantener la intelectualidad de las personas. Tenemos otro que dice de la siguiente manera: para mí las tecnologías son lo máximo, el mundo era aburrido antes de que existiera. Gracias, Evelyn, por estar en sintonía. ¿Qué le dice usted a Evelyn, licenciado? Bueno, yo creo que las personas de los 80, de los 70, creo que maltratarían a Evelyn. Pues yo creo que simplemente se ha modificado la manera de divertirse. Pues no es que el mundo anteriormente haya sido aburrido. Yo creo que las tecnologías simplemente han dado nuevos horizontes a los jóvenes para entretenerse, nuevos horizontes para estar divertidos. Así que yo creo que en parte es beneficioso, pero es parte también del proceso del mundo. Ya lo escucharon. Y como las tecnologías son buenas y van a seguir evolucionando, y como Sónica es tecnología, nos vamos complaciendo con esta canción. Es Fanny Lu, así que la disfruten. Seguimos en Planeta Joven, sonica.com. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy otra chica tengo celos. Celos. Celos de la noche que comparte tus secretos. Tengo celos. Celos. Cuando te miro a los ojos. Cuando te siento a mi lado. Cuando te veo marchar. Yo tengo celos, tengo celos. Regresamos a Planeta Joven, estás en sónica.com. Resumiendo un poquito, hablamos en cabina con el licenciado Omar Cubías. Nos estamos pues hablando sobre el tema del uso de las tecnologías en los jóvenes actuales. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Pues él mencionaba que hay que tener un equilibrio. Quiero este bloque con este otro comentario. Muchos hemos utilizado las tecnologías, pero lo malo es que a veces abusamos de ellas. Es la opinión de Ricardo. ¿Qué opina, licenciado? Eso también es bastante cierto y es lo que también mencionábamos anteriormente. El problema no yace en la utilización de las tecnologías, sino en el abuso. Ahora todo lo queremos hacer mediante las tecnologías. Ya como mencionábamos, no ocupamos nuestra creatividad, no hacemos uso de nuestro intelecto, sino que nos vamos a lo más fácil. La tecnología nos da todo hecho, pues vamos a usarla y dejemos de lado lo que nosotros sabemos. Eso creo que es uno de los grandes problemas que nos presentan estos avances tecnológicos. Para concluir un poquito esta tarde y haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado este día, quisiera que pudiéramos terminar con algún consejo que usted pueda darle a todos aquellos jóvenes que están quizás abusando de este fenómeno tecnológico. ¿Qué puede hacer el joven para lograr un equilibrio entre la tecnología y lo actual y lo original? Bueno, el consejo es precisamente eso, mantener un equilibrio entre todas las cosas que sean. Como bien dice, todos los excesos son dañinos. En este caso, no hay que dejar de utilizar las tecnologías, pero hay que saber cómo utilizarlas. No hay que hacer que las tecnologías se apoderen de nuestra vida, sino más bien nosotros apoderarnos de las tecnologías. Yo creo que ese sería el consejo principal. Hay que utilizar todo con mesura. Bueno, pues jóvenes, ya escuchamos a tener un equilibrio y poder llevar esto con mucha calma. Agradecer nada más al licenciado Cubías por haber compartido con nosotros esta tarde un poquito de sus conocimientos. Gracias por el consejo. Y también agradecerles por estar en compañía de sónica.com Planeta Joven. Los espero el miércoles de 5 a 6. Soy Georgina Vilanova. Un placer como siempre. Así que los esperamos el próximo miércoles. Esto es sónica.com, el mundo de tus sonidos. Nos encontramos en nuestra próxima emisión en tu programa Planeta Joven.